Estamos en comunicación con el secretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia de La Rioja. Estábamos hablando del profesor Gustavo Varas, a quien saludamos. Gustavo, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Buenos días, Carlos. A usted, a su amable audiencia, ¿cómo está usted? Buen día. Buen día. Bueno, secretario, ya ante el inicio de un nuevo ciclo lectivo que está confirmado para La Rioja, pero que viene con importantes novedades desde el punto de vista salarial para los actores principales, o uno de los actores principales en todo este accionar, como son los docentes de todos los niveles, ¿no? Así es. Para esta gestión y para este gobierno provincial sería el cuarto año del inicio del ciclo lectivo en forma normal, algo inédito en la historia educativa de la provincia de La Rioja, ¿no? Y también haber podido finalizar hace muy poco tiempo el tercer año consecutivo también, cumplimentando lo que nos marca la ley, cuáles son los 180 días de clase. Y como usted decía, siempre la educación es una... tiene las variables de cambio, de distintos movimientos, de distintas mejoras. Quien es educador busca fundamentalmente mejorar todos los procesos educativos, no solamente para el aprendizaje de nuestros niños sino y jóvenes, sino también fundamentalmente en lo que hace a las distintas mejoras de inversión. Usted sabe que es prácticamente inédito ver que la provincia de La Rioja es hoy una de las mejores, los salarios de nuestros docentes son uno de los mejores pagos en el país. Años atrás era uno de los sueldos más bajos que tenían nuestros docentes, ¿no? Y también en lo que hace a las distintas mejoras de infraestructura escolar, hubo muchos años en materia de desinversión en infraestructura y ahora hay un gobierno provincial y también nacional que apuesta fuertemente a la educación, por lo tanto es que estamos viendo, y por ello, como usted decía, importantes novedades. En el día de mañana se van a estar inaugurando dos establecimientos, con el inicio del ciclo lectivo en el nivel inicial y en el nivel primario, un jardín de infantes, una importante escuela primaria que, dicho sea de paso, el día sábado estábamos recorriendo junto al ministro de Educación de la provincia, el licenciado Walter Flores, las instalaciones, viendo el mobiliario, viendo que todo esté de acuerdo a las circunstancias para que sea realmente una fiesta en el barrio Mis Montañas, ¿no? Y también en horas de la tarde la inauguración de un nuevo edificio, cuál es el de la EPET de Chamical, Monseñor Enrique Angelelli, una obra realmente muy esperada por la comunidad educativa de Chamical, entendiendo y sabiendo que ese establecimiento había pasado durante muchos años por otros espacios físicos. Por lo tanto, lograr hoy que van a tener su casa propia para ellos también y para nosotros como riojanos es muy importante saber que van a estar albergados en las mejores condiciones de nuestros alumnos, ¿no? Ahora, desde el punto de vista edilicio, ¿cuáles son las novedades, no? O la situación con la que se van a enfrentar docentes y alumnos en los establecimientos en donde, bueno, se están construyendo las aulas para los séptimos grados, y cómo es la infraestructura que va a tener la provincia durante todo este año. Bien, el hecho de que este año, 2011, nos tenemos que ajustar a lo que nos marca la nueva ley de educación sancionada en el año 2010, nos ha permitido que los séptimos pasen a la primaria y vuelvan a la 7-5, digo yo, al tradicional sistema que siempre entendió mamá y papá, ¿no? 5 en la secundaria y 7 en la primaria. Con algunos pequeños inconvenientes en algunos establecimientos, en otros establecimientos tuvimos que buscar la reubicación para con nuestros alumnos, no por falta de presupuesto, sino fundamentalmente porque no teníamos en el lugar, en esas escuelas, que son generalmente las escuelas céntricas de nuestra ciudad capital, el lugar para hacer los espacios físicos para hacerlo. No. Nosotros también pensamos en la seguridad y también en la recreación para nuestros alumnos en los recreos. Entonces es impensado ver una escuela solo como si fuera un edificio de ladrillos y mampostería. Por lo tanto, necesitamos espacios de recreación, espacios donde el chico pueda también expresar y tener sus movimientos creativos. Por lo tanto, tenemos algunos inconvenientes en esos establecimientos y hemos pensado y trabajado junto a la señora supervisora y los señores directores de cada uno de los establecimientos en buscar la reubicación en los mismos espacios físicos. Y en otros establecimientos donde se pudo, no se pudo realizar las aulas de séptimo, la construcción misma, nos hemos visto demorados con este tema de las inclemencias meteorológicas que nos han sucedido. Fíjese, yo venía contando casi 22 días en febrero, hoy me tocan dos días seguidos de sol, el día domingo y el día lunes, por lo tanto tengo una gran alegría, no solamente por ver el sol, Carlos, sino fundamentalmente por los tiempos de construcción. Usted sabe que los tiempos pedagógicos nunca acuerdan con los tiempos de la construcción, y hemos visto con este tema de la humedad, por ejemplo en la escuela Telechea, algunos problemitas en cuanto hace a la planta baja de las aulas nuevas de séptimo, por lo tanto nos está dificultando la realización o la continuidad de las tareas para el primer piso, que es donde estarían las otras tres aulas albergadas. Y después tengo algunos inconvenientes que son propios de la data y también en otros de la mala ejecución en cuanto a la infraestructura. El caso de Tama, el colegio secundario de Tama, con algún hundimiento en algún pabellón de ese establecimiento, considerando y teniendo en cuenta que es un establecimiento que tiene 7 años, por lo tanto ya hemos instrumentado las medidas correspondientes en busca de la investigación efectiva para buscar y deslindar responsabilidades por parte de esta gestión. Nosotros tengo también un inconveniente, ¿cuál es las escuelas de Potrero Grande, Bajo Jagüé, de las cuevas del Zapallar, en donde tienen algunos inconvenientes más precisamente por el acceso, por la transitabilidad? Usted sabe que en esas escuelas, en donde desde acá y aprovechando la frecuencia de Radio Nacional y la audiencia que tienen en esos lugares que hacemos, que los escuchan, un mensaje para ellos, para los docentes y también para la comunidad, que realmente son los que hacen patria, defienden nuestras fronteras, están habitando al pie de la cordillera prácticamente, son zonas muy muy difíciles de habitar, y sin embargo esta gente hace realmente patria al estar en esos lugares. Por lo tanto les comunico que por estos días, hasta tanto esté transitable, son caminos de deshielo, son caminos con mucha piedra, ahí se puede ingresar o a mula, a caballo o bien en camionetas 4x4, y aún así son demasiadas dificultosas el acceso para la misma. Por lo tanto, estas escuelas vamos a ver después, trabajar junto a la Secretaría de Gestión y la Directora de Educación Primaria para ir recuperando estos contenidos de estos primeros días hasta tanto se solucionen estos inconvenientes. Esos son medianamente los inconvenientes que vamos a ir teniendo para con estos días, pero obviamente estamos trabajando a destajos, a full, no solamente en algunos establecimientos, ya hemos comenzado hacia mediados de enero, y todo febrero, sino también en otros establecimientos, uno también de la zona del oeste, Villa Unión, donde se ha logrado una importante inversión para dicho establecimiento, cuál es el colegio secundario, el colegio más importante prácticamente de la zona debido a su número de matrícula. Vamos a tener algunos inconvenientes, hay una refacción integral en ese establecimiento, la misma ha comenzado en el mes de diciembre, estamos hablando de casi 3.200.000 pesos, se modifica casi todo el establecimiento. Lo estuve visitando hacia mediados de febrero, realmente está quedando hermoso, es una postal de una nueva casa la que he podido ver y cómo se está trabajando fuertemente, pero vamos a tener unos inconvenientes en 4 o 5 días. De cualquier manera, ya habíamos trabajado junto a las supervisoras de tanto a nivel primario como a nivel medio y superior de la zona para readecuar los espacios en la escuela Guillermo Páez. Buen día, ministro. Fernando, secretario, ¿cómo le va? La verdad es que el puente, mi primera pregunta es sobre cómo se va a desarrollar la entrega de las computadoras portátiles al nivel secundario, cómo se va a implementar durante este ciclo lectivo. Bien, el día de mañana se van a hacer entregas para los alumnos de primer grado que van a ingresar a la escuela a inaugurarse las laptops. Luego, esto es un programa dentro de lo que hace al programa Joaquín Víctor González. Sí. Y en lo que hace a la entrega de las netbooks, claro, Usted sabe que son herramientas de última generación, realmente en lo acorde a lo que hace a las nuevas tecnologías. Esto es lo que siempre venimos hablando en este equipo de gestión, ¿no? Pretendemos que la escuela, y más la secundaria, sea interesante, que la escuela secundaria sea atractiva, que nuestros alumnos vean que hay algo importante dentro del establecimiento. La escuela vendría a ser el segundo mejor hogar luego de la casa de cada uno. Por lo tanto, es mucho mejor para nosotros como ciudadanos y hoy como administradores circunstanciales del sistema educativo que nuestros alumnos estén dentro de las puertas o dentro de las murallas de nuestros establecimientos educativos. Y para ello había que pensar y diagramar en algo mucho más interesante. De tal sentido, así lo entendió el señor gobernador, que yo digo que es una una decisión estratégica que va a venir a cambiar. Yo digo, con las laptops y con ahora las netbooks, él veía que las netbooks, los chicos de la primaria la veían a los hermanitos con cierta, digamos, entusiasmo, y ellos no tenían nada, solamente con el viejo apunte. Y entonces solamente teníamos las aulas informáticas, por lo tanto, yo digo, una decisión estratégica para poder darle a nuestros alumnos adolescentes de la secundaria estas nuevas herramientas digitales. Usted sabe que hay algunos, muchos hogares que no pueden tener el acceso a las nuevas tecnologías, muchos hogares que no pueden tener su propia computadora. Por lo tanto, poder llevar un alumno de la secundaria también una netbook de última generación a la casa, al domicilio, al barrio, yo realmente veía con total alegría muchos niños verlos en los días de vacaciones en distintos lugares públicos, en la misma calle, en la esquina de la casa, junto a sus amigos trabajando con las laptops. Y esto es realmente un aprendizaje prácticamente en servicio que está cada día nuestros alumnos progresando. Y hoy, como les decía, estas entregas de las netbooks, porque en su momento ya han sido entregadas las netbooks de acuerdo al programa Conectar en Igualdad, de un programa nacional, pero solamente era para una parte, para los alumnos que tenían las, estaban dentro de las escuelas técnicas. En este caso van a ser para todos los alumnos del secundario de la provincia. Entonces, en los próximos días estamos esperando la entrega que llegue a la provincia de La Rioja para ya comenzar. Digamos, no tenemos todavía armado el cronograma, pero seguramente una vez que llega se lo va a dar a conocer a ustedes y a toda la comunidad. Profesor, a nivel nacional se puede apreciar un incremento de la matrícula escolar. ¿Se puede hacer lo mismo a nivel de provincia? No tengo buen retorno. Digamos que a nivel nacional se ve un incremento de la matrícula escolar. Se habla de 10 millones de chicos que se preparan para volver a clase. ¿A nivel provincial se puede apreciar lo mismo? Sí, a nivel provincial también es lo mismo. Nosotros de 2 años a esta parte venimos viendo con mucha alegría, ¿no? Con mucha alegría que la gente está creyendo en educación. Están pasando cosas muy particulares en la provincia de La Rioja. De 2 años a esta parte también ha crecido mucho la matrícula en lo que hacen los institutos de formación docente. Hoy es un atractivo para nuestros jóvenes poder ingresar en la carrera docente, lo que hace años, 15, 20 años, 10 años. Teníamos muy poca matrícula en distintos profesorados, y muchas veces pensábamos, yo en mi tiempo también como técnico de acá del Ministerio de Educación, pensábamos ver en esto de poder dar otras particularidades a las carreras y cerrar, y viendo las carreras tradicionales que no albergaban o no concitaban la atención de muchos alumnos o aspirantes a ser docentes. Pero de 2 años a esta parte, como decía, tenemos una gran atracción en la carrera docente, y también lo que es muy importante, se ha aumentado en forma considerable la asistencia, y por eso también la creación de muchos jardines de los chicos de salas de 3 y 4 años en la provincia de La Rioja. Y un hecho también importante para destacar en lo que hace a este contexto es en el sentido de que de 2 años y medio en esta parte hemos visto que las escuelas privadas, que antes era muchos papás o muchas mamás lo inscribían en la escuela privada, han empezado a creer en la escuela pública, en la educación pública, y por lo tanto hemos visto aumentado esto en las escuelas nuestras. Y generalmente esto se da, por eso hablaba yo de las aulas del séptimo, por estos problemas de los espacios, en las escuelas tradicionalmente conocidas que hacen al centro de la capital, ¿no? Todo esto trae aparejado no solamente mayor inversión en cuanto hace a la infraestructura escolar, sino también mayor inversión en cuanto hace a los amoblamientos escolares, y por lo tanto en la creación de nuevos cargos docentes. Por lo tanto, secretario, para consultarles, bueno, justamente en lo que tiene que ver también con parte de todo lo que es la infraestructura educativa, desde el punto de vista salarial, estos acuerdos que se han hecho, y para que nos cuente cuál va a ser, digamos, el sueldo con el cual van a contar los docentes a partir de el 2011 y después de este acuerdo nacional del 27% que se acuerda de incremento para los docentes si La Rioja se va a adherir, ¿no?, a este nuevo incremento logrado por el gremio de los docentes en toda la República Argentina. Así es, el día viernes, Carlos, hemos comenzado las reuniones paritarias que hace al año 2011. Estuvimos reunidos en la delegación local del Ministerio de Trabajo, en donde hemos ratificado la incorporación de los 150 pesos al salario básico a partir de este mes. Es decir, que nuestros docentes van a cobrar lo que antes se les abonaba en negro, se le incorpora los 150 pesos en blanco, y luego con los sueldos de mayo vendrán otros 100 pesos. En la provincia de La Rioja viene trabajando fuertemente no solamente en el mejoramiento salarial, sino en la búsqueda de la calidad del salario. Cuando hablo de la calidad del salario, hablo de tratar de ir blanqueando la mayor cantidad de suma. Y lo hemos venido haciendo de casi 4 años ya a este comienzo, 3 años y 2 meses. En cuanto hace al aumento salarial, hemos casi cuadriplicado el salario del docente de nuestra provincia. Y como ustedes recién lo decían muy bien, a través de la paritaria nacional, en donde la provincia de La Rioja forma parte de la misma como miembro jurisdiccional en el Consejo Federal de Educación, hay un acuerdo en donde se establece un salario mínimo inicial de 2.250 pesos para el maestro sin cargo, o maestro simple. Esto es sin antigüedad, y en el equivalente en horas cátedra sería el cargo testigo, es decir, con 20 horas, ese es el cargo que nosotros tenemos como testigo. Digamos que si un docente tiene dos cargos en el turno de la mañana, que eso es lo que generalmente ocurre en la carrera docente, dos cargos, estamos hablando de una cifra muy importante, ¿no es cierto? A su vez, después, a partir del primero de marzo, se va incrementando en 50 pesos el Fondo Nacional del Incentivo Docente, ¿no? Y luego se abonarán en 4 cuotas, la suma de, en 4 cuotas ahí consecutivas, las sumas del Fondo Nacional del Incentivo Docente. Por lo tanto, esto es una política también impulsada por el señor gobernador de la provincia de mejorar fundamentalmente hacia el sector docente. Por lo tanto, nuestros docentes con el sueldo de febrero van a empezar a percibir esta incorporación de los 150 al blanqueo, y luego con el sueldo de marzo comenzamos a ver los 2.250 pesos del sueldo inicial para el cargo testigo. Quiero decirle, Carlos, también ampliando, que en la provincia de La Rioja es una de las pocas provincias que no ha congelado la antigüedad, cosa que lo han hecho otras jurisdicciones, y que también la provincia de La Rioja sigue abonando a nuestros docentes lo que se denomina cargo por bonificación por zona, ¿no? Lo cual hace un importante para ello salario para nuestros docentes, y por lo tanto impacta fuertemente en cuanto hace al presupuesto provincial en materia salarial mensual. Estamos hablando de casi 52 millones de pesos. Secretario, agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional, que anda muy bien. Muchísimas gracias, Carlos, a usted y a su equipo, y que tengan un buen comienzo de semana. Muchísimas gracias, buen día. La palabra de Gustavo Varas, el secretario de Coordinación Ejecutiva Administrativa del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia de La Rioja. Todo más que en condiciones, Ezequiel, para que mañana en la provincia de La Rioja comiencen las clases. Así